Colección Mente Sana. Tu energía interior. El doctor Deepak Chopra, líder de renombre mundial en el campo de la medicina cuerpo-mente, tras enseñar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston, fue jefe del personal médico del New England Memorial Hospital. Es autor de éxito de 12 libros, entre ellos Cuerpos sin edad, Mentes sin tiempo y Curación cuántica, y el director del Instituto de Medicina Cuerpo-Mente de San Diego, California. En la sesión anterior, os planteé una hipótesis razonable para comprender el cuerpo, la mente y el entorno como un continuum. Creo que hemos visto suficientes pruebas de que probablemente la distinción que hacemos entre el cuerpo, la mente y el entorno como entes separados sea artificial, derivada de la interpretación de nuestras experiencias perceptuales, pero en realidad forman parte de una red de energía e información que existe a partir de un campo anterior, incluso a este continuum de energía e información. La conciencia humana es capaz de experimentar esta realidad, experimentar lo que se conoce como conciencia unitaria, donde el observador y lo observado se convierten en uno, donde el espectador y el paisaje se convierten en uno. En las tradiciones espirituales, esta experiencia se la suele denominar amor. El amor no como una mera emoción, el amor no como un mero sentimiento, sino el amor como la verdad última en el corazón de la creación, el amor como la experiencia de la conciencia unitaria. Como dijera el gran poeta indio que cité en la sesión anterior, cuando experimento belleza, sé que es la verdad. ¿Y qué es la belleza? Es el amor en el corazón de la creación. Este continuum de inseparabilidad, de que incluso el tiempo o la experiencia del tiempo la generamos nosotros, porque en realidad solo existe una eternidad. El tiempo es una experiencia perceptual. Si leéis Historia del tiempo de Stephen Hawking y os detenéis en la introducción de Carl Sagan, hay una afirmación extraordinaria. Dice que Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Stephen Hawking se ha propuesto comprender la mente de Dios. Que yo sepa, solo hubo otro científico que fue tan audaz como para hacer semejante afirmación. Albert Einstein una vez dijo que quería conocer los pensamientos de Dios. El resto son detalles. ¿A qué conclusión llega cuando se propone comprender la mente de Dios? Según él, vivimos en un universo que no tiene ni principio en el tiempo, ni final en el tiempo. No tiene límites en el espacio, ni nada que pueda influir un creador. Ahora intentad conceptualizar este concepto, intentad visualizarlo, intentad imaginároslo y veréis que es total y absolutamente imposible. ¿Cómo se puede conceptualizar o visualizar algo que no tiene principio? Los científicos utilizan el término del Big Bang y los tres primeros minutos para postular que el universo tuvo un principio, al menos en el espacio y el tiempo. Pero el caso es que no se puede visualizar, no es visualizable. Y en el momento en que uno toma partido y dice que quizá hubo un principio, entonces el dilema inmediato es, si hubo un principio, ¿qué había antes del principio? Si existe un final para este universo, entonces el dilema inmediato es, ¿qué habrá después del final? Si hay límites en el espacio, ¿qué hay más allá de esos límites? Resulta que la física cuántica no es solo más extraña de lo que pensamos. Es más extraña de lo que podamos pensar, al menos del modo en que podemos pensar lingüísticamente. El modo en que podemos pensar en nuestro lenguaje verbal de élite, pero no en el lenguaje matemático, que parece ser el lenguaje de la naturaleza. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza, pero las matemáticas en sus ecuaciones tienen en cuenta el cero y el infinito, que no son conceptualizables, visual o al menos lingüísticamente. Vemos que, aunque creemos la experiencia del tiempo en nuestra conciencia, es un resultado. Nuestra experiencia personal del tiempo es un resultado de nuestro diálogo interno. Hace unos años, mientras viajaba por Alemania, un médico amigo mío me habló de una noticia. 7 mineros habían quedado atrapados en una mina. Sabían que les quedaba un periodo limitado de tiempo porque disponían de una cantidad limitada de oxígeno. Solo uno de los mineros tenía reloj. Y para calmar la ansiedad de los demás, a cada 2 horas que pasaban decía que había pasado 1 hora. Al final de la semana los rescataron con vida a todos, menos al que había estado diciendo la hora. Había cambiado la experiencia subjetiva del tiempo de los demás, pero él sufrió las consecuencias de su propia experiencia al mirar el reloj, aunque hubiera conseguido cambiar la experiencia de los demás. El tiempo es una experiencia subjetiva y no se pueden medir las experiencias subjetivas. Un gran físico inglés, Sir Arthur Eddington, dijo que tratar de medir una experiencia subjetiva es como intentar averiguar la raíz cuadrada de un soneto. Es imposible. Es imposible. Tal vez demos con algunas variables objetivas, pero el tiempo, los sentimientos, las emociones, los deseos ocurren en este terreno cuántico de la conciencia. Bien, para resumir lo que hemos tratado hasta ahora, me gustaría revisar algunos principios. Veamos si podemos estudiarlos con un poco de detenimiento. El mundo físico, incluidos nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. Intrínsecamente, es un flujo ambiguo e incesante de quantums. Nosotros y yo somos como magos. Como el rey Midas, que no conocía la textura de una rosa o la sensación de un beso, porque todo cuanto tocaba se convertía en oro. De forma parecida, en nuestro estado usual de conciencia, nuestro estado de vigilia, discriminamos otros terrenos de conciencia que los videntes y los sabios han tratado durante miles de años. Hay una antigua expresión: mundos infinitos vienen y se van en la vasta extensión de mi conciencia. Son como motas de polvo bailando en un rayo de luz que brilla a través de un agujero en el techo. Dejando a un lado esto, en nuestro estado de vigilia usual de conciencia, no conoceremos la verdadera textura de la realidad cuántica, porque aunque la percibamos, la interpretamos según la realidad material, la realidad temporal. Y ese mundo físico temporal es una respuesta del observador y cómo el observador utiliza los instrumentos de observación, el sistema nervioso. Pero en su estado esencial, el cuerpo y el universo están formados por energía e información, no materia sólida. La tecnología se basa en este supuesto de que en su estado esencial, el universo es no material y no físico. El cuerpo y la mente son inseparables. Son la misma cosa bajo disfraces diferentes. La mente es un campo de información y energía que se experimenta subjetivamente. El cuerpo y el mundo son el mismo campo de energía e información que se experimentan objetivamente. Y la bioquímica del cuerpo se ve influenciada por la conciencia. Lo vimos en los experimentos con conejos y la estimulación táctil y kinestésica, etc. La modulación sensorial, cómo utilizamos o experimentamos nuestros sensores. Nuestros sensores son transductores que obtienen energía del universo. Por ejemplo, nuestro sensor oído es un transductor electrónico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica en el cerebro. La nariz y los receptores de olores convierten la energía química en eléctrica en el cerebro. Los ojos son receptores que convierten la radiación electromagnética en energía eléctrica en el cerebro. Estos son transductores. Y la experiencia que tenemos del flujo de hormonas o el flujo de sustancias en nuestro organismo es realmente el modo en que metabolizamos nuestra experiencia sensorial.